Buenas noches, amigos y amigas podcastnautas. Estamos transmitiendo un nuevo programa en su segunda parte de la comunidad católica Vino Nuevo al Aire. Los saluda su amiga Blanca. Me da un placer y un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, el día de hoy vamos a tener unos comentarios muy acertados y atinados respecto al tema homosexualidad y Biblia. Básicamente, el día de hoy están con nosotros nuestros amigos Álvaro. Buenas noches. Y también nuestro queridísimo y bien ponderado Charlie. Buenas noches. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la colonia San Rafael. En el programa anterior yo me equivoqué, pero bueno, algunos si se quiere venir a dar la vuelta a la colonia San Rafael, nunca van a saber en dónde estamos, pero de todos modos los saludamos, les mandamos besos y abrazos y bueno, los queremos mucho. También bueno, les queremos agradecer nuevamente y saludar a los amigos de las comunidades San Alredo en Saltillo, al grupo de oración gay de Querétaro y también a la comunidad cristiana de Panamá. Bueno, pues este es nuestro segundo programa y estamos muy emocionados. Nos llegaron sus correos, sus felicitaciones en vivo y por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Saben que los queremos mucho. Les mandamos grandes abrazos y besos. Y bueno, el día de hoy, ya saben, tenemos un programa bien interesante. Como siempre, también saludo a nuestros, mejor dicho, operadores hermosos, guapos y cachondos. Juan y el Conejo Valentín. Y bueno, vámonos a cortinilla y regresamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Y quiero llorar, busco amor y solo encuentro odio. La verdad quiere hablar, pero la mentira siempre grita más. La gente se ríe de mí, me hacen trampas, me llaman el loco. Porque yo no quiero nada, solo me conformo con amar. Solo no puedo cambiar esto, pero contigo sí que me arriesgo. Seré instrumento de tu paz, donde haya duda pondré fe. Que si amar es perdonar al que me odie, amaré. Será difícil, ya lo sé, no soy un necio como ves. Pero prefiero luchar a que no exista la verdad. Poco importa lo que pase ya, porque yo ya no tengo miedo. La verdad puede hablar, porque la mentira no gritará más. Soy quien soy por amor a Dios, a los hombres y al hermano mundo. Ni la angustia ni el dolor podrán apartarme del amor. Solo no puedo cambiar esto, pero contigo sí que me arriesgo. Seré instrumento de tu paz, donde haya duda pondré fe. Que si amar es perdonar al que me odie, amaré. Será difícil, ya lo sé, no soy un necio como ves. Pero prefiero luchar a que no exista la verdad. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Lo que estábamos escuchando es Gavian Company, rock cristiano, franciscano. Les recomiendo que escuchen el disco. Y bueno, estamos aquí con nuestros amigos Carlos y con nuestro teólogo de cabecera Álvaro. Y bien, el tema del día de hoy que nos ocupa es magisterio y teología. Este es un tema muy interesante, ya que lo que vamos a estar tocando en los siguientes 40-45 minutos, pues obviamente es cómo es que los católicos tenemos que estar enterados y tenemos que ser más participativos de esta fe que nos acoge. ¿No es así, Charlie? No, yo todavía tengo algunas dudas. ¿Por qué una nueva lectura de la Biblia? ¿Por qué tenemos que... ¿O por qué tengo que entrar a algo novedoso si no está autorizado por la Santa Madre Iglesia? A mí me enseñaron que el magisterio es intocable, que la doctrina es intocable, y pues ¿dónde queda entonces allí esta nueva lectura de la Biblia? Bueno, buenas noches, vamos por partes. Yo creo que lo primero es hablar de la nueva lectura bíblica, o de leer la Biblia con nuevos ojos, creo que es más exacto. Es decir, en la Iglesia Católica apenas hará unos 80, 60 años empezó a estudiarse la Biblia de manera científica. Es decir, antes la leíamos, la traducíamos, había cursos bíblicos, pero no se había estudiado la Biblia de una forma más técnica, más escolarizada, con herramientas científicas. A partir de que se desarrolla la ciencia bíblica como tal, la Iglesia se da cuenta que para poder entender la Sagrada Escritura es necesario no solo leerla, sino interpretarla, y para interpretarla tenemos que conocer en dónde fue escrita ese libro, ese pasaje, quién lo escribió, cuál era su intención, a qué comunidad iba dirigido, qué problemáticas tenía esta comunidad. De lo contrario, pues podemos confundir como universal un mensaje que estaba puesto para una comunidad específica y hacerlo obligatorio para todos. Entonces la Iglesia descubre esto y empieza a usar los descubrimientos de arqueología, de historia, para tener herramientas para comprender mejor el texto bíblico. Entonces se crea los institutos bíblicos para esta investigación. Los frutos que ha dado este acercamiento a la Biblia con las herramientas de la teología y de las ciencias, obviamente nos dan elementos que nuestros antepasados en la fe no tuvieron para entender la Sagrada Escritura. Por ejemplo, pensar en el relato del libro. Si buscas en el libro de Josué, en el capítulo 10, encuentras que se narra una batalla. El ejército de Israel está peleando. De repente Josué se da cuenta de que el sol empieza a ponerse y que si llega la noche van a perder la batalla. Y entonces Josué hace una oración y le dice al sol, le da la orden al sol de que el sol se detenga. Y dice el texto bíblico, y el sol se detuvo en el cielo, ¿no? Sin las herramientas de la interpretación y de la ciencia bíblica, tú dices, bueno, el sol se detuvo porque Dios en su poder lo hizo detenerse, ¿no? Y cuando tu idea del universo es que la Tierra es el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra, entiendes que Sol detente es lo más normal. En cambio nosotros, con nuestra visión del universo, no podríamos aceptar que el Sol se haya detenido en su curso alrededor de la Tierra. Entonces, darnos cuenta de que cuando el mundo cambia, la manera de entender ciertos pasajes de la Biblia forzosamente tiene que cambiar, eso es leer la Biblia con nuevos ojos. No es posible leer, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, donde se afirma que algunos animales son rumiantes cuando no lo son. Es decir, no tenían conocimientos de biología tan exactos como los nuestros, ¿no? O simplemente la cuestión veíamos en la clase del jueves de Levítico, el hecho de que diga impuro quiere decir una cosa, no quiere decir pecado. Entonces sí necesitamos acercarnos al texto bíblico de una manera diferente. Pero ¿y el magisterio dónde queda? Porque también se me decía que era algo intocable. Los conocimientos que voy adquiriendo del texto es a través del magisterio, y el magisterio es intocable. ¿Dónde queda? Bueno, el magisterio también ha cambiado para adaptarse a la realidad del mundo. Es decir, si tú puedes revisar las definiciones o declaraciones del magisterio a lo largo de la historia de la Iglesia, puedes encontrar afirmaciones que después son negadas totalmente por un papa posterior. Por ejemplo, la cuestión de la creación. Hay un documento firmado por un papa del Vaticano donde se afirma que todo el género humano proviene de Adán y Eva. ¿no? El monogenismo, es decir, el origen de la humanidad es una sola pareja, que tuvieron relaciones sexuales y entonces empezaron a crecer y a multiplicar y de ahí venimos todos. Y te encuentras que 60 años después viene otro papa y escribe otro documento diciendo que es imposible que la humanidad tenga un origen monogenético, ¿no? Que lo que parece ser lo más adecuado es la explicación de la evolución. Entonces tienes un documento del magisterio que dice una cosa y un documento del magisterio que dice otra cosa completamente opuesta, con más o menos 60 años de diferencia. Te puedes encontrar documentos del magisterio que hoy a nosotros, a nuestros ojos y a nuestros oídos, pues serían verdaderos errores de fe, como decir que Cristo no era pobre o que para la salvación de la humanidad tenías que someterte al Papa, que fuera de la Iglesia no hay salvación, que el Papa no tenía que darle cuentas a nada ni a nadie sobre la tierra, solo a Dios, entonces estaba por encima de todas las leyes, de todos los reinos, cosas que ahora nos suenan pues bastante extrañas, ¿no? Y cosas más graves como autorizar, por ejemplo, la esclavitud de ciertas razas o la opresión de ciertos grupos de personas o incluso la guerra y el asesinato, el genocidio. Hay documentos oficiales de la Iglesia donde algún papa, algún cardenal mandan y autorizan al ejército de los cruzados a exterminar a los cátaros en el nombre de Dios, ¿no? Es un magisterio que gracias a Dios ya cambió. ¿Y cuál es la medida para entonces entrar al texto? ¿O qué herramientas puedo decir o puedo considerar que sí me sirven o no me sirven para esta nueva lectura de la Biblia? Pienso que todas las herramientas son válidas, es decir, hay formas de acercarse al texto para poder interpretarlo, para poder comprenderlo. Tampoco es que haya uno solo. El problema con los católicos es que pensamos que en la Iglesia Católica todo es uno solo, ¿no? Una sola forma de entender la Biblia, una sola forma de leerla, una sola forma de interpretarla. Y la verdad es que hay diversidad en las escuelas teológicas, esto es clarísimo. Tú ves, por ejemplo, que un autor te da algunas herramientas de interpretación de un texto, mientras otro teólogo te da otras herramientas para interpretar. Puedes acercarte con varias herramientas. Lo interesante es tener una visión de conjunto. Por ejemplo, si usas el método histórico-crítico, así se llama, pues interpretarás la Biblia de una manera. Si te vas más por el método sociológico, pues entenderás otras cosas de la escritura. Lo bueno sería tener una visión de conjunto para que puedas decir, bueno, la visión histórico-crítica dice esto, la visión sociológica dice esto otro, la interpretación alegórica nos puede decir esto. Y como entonces, ¿con qué nos quedamos como comunidad? El asunto es que este tipo de trabajos de interpretación bíblica son técnicos, son de escuela, son teológicos. No están al alcance de la gente. Algunos cursos bíblicos son muy buenos y usan estos conocimientos y le dan a la gente una idea general de que esto existe, pero la mayoría de los católicos, cuando menos aquí en México, no tenemos ni idea de que hay herramientas y caminos para entender un texto de manera diferente. Un ejemplo, cuando hablamos del relato de Sodoma, en el curso bíblico que vimos en Vino Nuevo, veíamos que por lo menos hay tres propuestas de interpretación diferentes del mismo texto. Que si era una violación a la hospitalidad, que si era un ritual de sexo con ángeles. Entonces, dependiendo mucho las herramientas que usas, te podrá arrojar diferentes cosas. El asunto es pensar que en la Iglesia Católica todo tiene que ser uno, uniforme y lo mismo, y no darnos cuenta que diversas interpretaciones, diversas herramientas nos dan diversas interpretaciones. Es como la homilía del domingo, está basada en el mismo texto en todo el mundo, y sin embargo puedes ir a parroquias diferentes y escuchas cosas diferentes del mismo texto. Y a veces cosas tan aberrantes como la necesidad de la parroquia de construir la torre y no sé qué tenga que ver el texto bíblico con esa necesidad urgente. Eso sí, sí lo entendemos. También, entonces, en esta nueva lectura, la importancia la da la comunidad. Siempre ha sido así. En la Iglesia, nuestra más antigua tradición es que simplemente que para saber qué libro es para nosotros palabra de Dios, fue la comunidad la que definió. Es decir, no fue solamente, como decía el programa este de televisión a propósito del Evangelio de Judas, que San Ireneo dijo estos sí y estos no. Los mismos científicos que hicieron este programa sobre el Evangelio de Judas decían, y para eso se basó en el uso que las comunidades cristianas hacían de esos libros. Esa es la clave. La comunidad los usaba, la comunidad los leía, la comunidad los aceptaba. Entonces, Ireneo dice, por eso, porque la comunidad los usa, los acepta y ha encontrado alimento para su fe, son palabra de Dios para nosotros. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual el Evangelio de Judas no es palabra de Dios para nosotros, porque la usaba un grupo muy concreto y específico de gente que no formaba parte de la iglesia. Pero la mayoría de las comunidades usaban a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces sí, sí, uno de los criterios, lo dice el Vaticano II, es la escritura ha sido confiada a la iglesia. Y todos los bautizados somos la iglesia, ¿no? Y entonces el deber de interpretar la escritura es de la comunidad eclesial. La tarea entonces también está en hacerse iglesia, promover iglesia y construir iglesia. En esta nueva visión entiendo esto, pero también entonces se le quitaría el monopolio al párroco. ¿Qué va a hacer entonces el pobre? Claro, es que el párroco no debe tener el monopolio, es decir, el párroco está ahí como animador de la fe de la comunidad. Ese es el papel del párroco, ¿no? Es decir, el párroco no está ahí para imponer línea ni para dar espaldarazos a ningún grupo o a alguna doctrina que a él personalmente le parezca más adecuada. El párroco está ahí para animar la fe de la comunidad, pero es la fe de la comunidad, ¿no? El párroco está ahí para llevar, por ejemplo, en la Eucaristía, el párroco preside a nombre de la comunidad y de la Iglesia Universal. El párroco no hace la misa él solito, ¿no? Esto afirmar que el párroco es el único que hace la celebración eucarística es un gran error que nos habla de una teología eucarística diferente. Es decir, es la comunidad convocada por el Espíritu Santo la que se reúne a escuchar la palabra del Señor y a partir el pan. El párroco está ahí presidiendo a nombre de la Iglesia y de esa comunidad y de la Iglesia Universal, pero ningún párroco debe ser el detentor del monopolio de nada en la comunidad, ¿no? Es la comunidad la que se va construyendo a sí misma, y el ministerio del sacerdote se entiende solamente en relación a la comunidad. Ya no vale pues esto de misitas privadas, ¿no? Del sacerdote encerrado en su recámara celebrando la Eucaristía a las 7 de la mañana sin gente, porque entiendes que entonces es la Eucaristía es la celebración de la comunidad que él preside, pero no es el acto de magia que él hace solo, sin la gente. Sí, y obviamente decirle a nuestros amigos que todos nosotros formamos el magisterio y que tenemos la obligación de revisar la doctrina y también de cuestionarla, ¿no? Porque si esta doctrina no refleja lo que nosotros creemos o lo que nosotros estamos pensando o se amolda la realidad que se está viviendo, pues obviamente esto va a traer graves consecuencias y ha traído grandes y graves consecuencias. Entonces, pues obviamente invitarlos también a ustedes, ¿no? A que sean más magisterio, a que realmente sean iglesia, a que investiguen, a que lean y a que conozcan, ¿no? Conozcan esta fe que, vaya, ustedes han escogido y que están, vaya, dispuestos a seguir. Y bueno, con esto nos vamos a un corte, pero en un momento regresamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Todavía hoy se puede escuchar na-na-na-na aquel ruiseñor cantando sin pensar. Bien, amigos, pues estamos de regreso. No sin antes recordarles que lo que estamos escuchando es a la agrupación Gabian Company, que es rock cristiano franciscano. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema que está muy interesante y candente, y en lo, bueno, en lo que nos están ilustrando aquí nuestros compañeros, ¿verdad? Y yo tengo todavía la duda más marcada sobre la doctrina oficial. ¿Dónde queda con esta nueva lectura? A mí se me decía o se me indicaban algunas cosas como intocables de la doctrina oficial de mi iglesia. Quiero seguir perteneciendo a la iglesia, no quiero traicionarla. ¿Dónde quedan estos nuevos estudios, esta nueva interpretación, esta nueva teología? Pues mira, básicamente lo intocable, intocable, intocable está escrito en el credo, ¿no? Es decir, esto siempre se ha dicho, el credo es el símbolo de la fe. Fuera de ahí, todo lo que define el magisterio es cambiable y tiene que irse interpretando de manera diferente. Mira, por ejemplo, cuando hablábamos de la creación del mundo, lo que estudiamos en el catecismo y lo que todavía se dice en algunas parroquias, esta idea de que Dios creó en 7 días, ¿verdad? Y entonces fue creando poco a poco y el sexto día creó al varón y luego lo durmió y le sacó una costilla y creó a la mujer y se la dio. Esto durante siglos en la Iglesia Católica, la enseñanza oficial del Vaticano era, esto sucedió como está narrado. Así fue, ¿no? Dios hizo el mundo en 7 días y tal. Por eso cuando surgieron las teorías de Darwin sobre la evolución, la primera que levantó la voz en contra fue la Iglesia. Dijo, no, eso es atentar contra la Biblia, porque la Biblia lo cuenta de una manera diferente. Entonces, el magisterio de aquella época decía que las cosas habían sucedido tal y como se contaban en la Biblia, y querer explicar el mundo a través de la evolución era un atentado contra la palabra de Dios. Y así reaccionó. Al final de cuentas, la teología fue investigando estas posturas evolucionistas, y la misma investigación teológica llegó a hacer postulados pues muy escandalosos para su época, ¿no? Hubo teólogos que por hablar de este sentido de evolución, como Chardin, fueron muy mal vistos en su tiempo, ¿no? Querer unir la fe católica con la cuestión de la evolución era casi casi un crimen a nivel de la fe. Sin embargo, la misma teología va avanzando, los descubrimientos científicos van reafirmando y te encuentras que Juan Pablo II dice que la evolución, según la evidencia que contamos hasta el día de hoy, es la forma más coherente de explicar el origen de la vida en la Tierra. Entonces, sí cambió el magisterio. El magisterio de un papa había dicho no. El magisterio de otro papa dice sí, es con la evidencia que tenemos es lo más lógico pensar que la evolución es la manera de explicar nuestro mundo. Eso fue en el pontificado de Juan Pablo II. Hoy nadie en la Iglesia Católica, en los ambientes bíblicos, se atreve a afirmar que la creación en siete días corresponde a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿no? Y que fueron días de semana inglesa, ¿no? Con el que Dios descansa el séptimo. Ya, nadie se atreve a decirlo porque ya entendimos que es una historia que trata de explicar algo y que no es algo que pasó literalmente. Aunque el magisterio afirmó que sí, con el conocimiento que tenía. Cuando ese conocimiento cambia, el magisterio afirma otra cosa. Y sí, sí, sí hay contradicción. Yo puedo mostrarte, no solo en cuestión de Biblia, en cuestión de derechos humanos, en cuestión de los derechos de la mujer, en cuestión de democracia, en cuestión de del papel de los laicos en la iglesia, el magisterio actual sí se contradice con el magisterio de hace 200 años. Sí se contradice, tanto se contradice que ya no sé cuál es mi situación actual dentro de la iglesia. Sí, así es. ¿Por qué? Porque los católicos fuimos creándonos la idea de que el catolicismo es una especie de monolito, ¿no? Es una piedra inamovible, incambiable, a la que tú te aferras para tener seguridad en tu salvación. Y hoy nos damos cuenta que el catolicismo, para empezar, es una de varias iglesias cristianas, igualmente válidas, igualmente salvíficas, y es una de varias religiones que tienen sus propios caminos de salvación. Hace años se decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Exacto. Viene Vaticano II y te encuentras en el documento que se llama Nuestra Edad, Nuestra Época en español, que habla de los valores salvíficos de las religiones no cristianas y del diálogo que tenemos que tener con esas religiones. Y luego viene Juan Pablo II orando con los líderes de otras religiones cristianas y no cristianas en Asís, pidiendo por la paz, cosa que un papa jamás se hubiera atrevido a hacer hace 300 años. El papa los hubiera quemado. Ni entrar a una sinagoga. Por supuesto, ni entrar a una sinagoga, que fue Pablo VI el primer papa que puso un pie en una sinagoga, de manera pública, oficial, ¿no? como líder de la Iglesia Católica. Un papa que nunca, los papas nunca salían del Vaticano, y te encuentras a Juan Pablo II viajando por todo el mundo, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que superar esta visión de que el catolicismo es una piedra a la que te aferras para que las olas del mundo no te revuelquen, ¿no? El catolicismo es una iglesia que la formamos seres humanos situados en una época, en un contexto, y que eso nos va a marcar nuestra visión de la fe y nuestra respuesta de la fe. Te digo, lo esencial está en el credo, y en eso los católicos, los ortodoxos, los rusos, los griegos, los anglicanos, estamos de acuerdo. Lo inamovible es el credo. Lo demás, ya lo dijo Juan 23, tenemos que distinguir entre el fondo del dogma y la forma de expresar el dogma. Lo dijo Juan 23. Bueno, y bajo estos parámetros, obviamente yo creo que se están despejando muchísimas dudas. Yo me quedo con muchísimas preguntas, definitivamente. ¿Cómo es que yo estos documentos pontificios, ¿no? Este magisterio y teología lo puedo ir aterrizando a mi vida? Yo, como parte de una comunidad que no es únicamente para homosexuales y lesbianas, pero que tiene este carisma, obviamente, ¿cómo es que lo puedo ir aterrizando, simplificando? Sí, porque además yo quiero ver cómo es que me vas a resolver el dilema existencial que tengo desde estos estudios bíblicos en mi parroquia. Mi estilo de vida es condenado por la Sagrada Escritura. Exacto. Sí, sí estoy de acuerdo con ustedes. Aquí la gran cuestión es cómo acercar a la gente el conocimiento bíblico. Ese es el primer paso, es decir, la gente tiene que saber que existen estas teorías, que existen estos descubrimientos, que existen estas propuestas de interpretación, conocerlas. Y el gran paso es cómo hacer que el católico, que la católica, construyan su fe superando la visión aquella del monolito y del catecismo de niños, ¿no? En el catecismo de niños nunca nos preguntaron ni nos explicaron más. Es decir, te aprendías las oraciones, las preguntas y los mandamientos. ¿Cómo hacer un catolicismo adulto? Un catolicismo más responsable y consciente de su propia fe. Ese es el otro paso. Porque aún hasta ahorita los católicos seguimos esperando que alguien, una autoridad, nos diga qué creer y cómo vivir. Y dónde creerlo también. Y dónde creerlo, ¿no? Y yo creo que parte de el gran esfuerzo que está haciendo la teología actualmente es cómo ayudar a que la gente con estos conocimientos pueda hacer una opción de fe, porque la fe es una opción. Una opción de vida, un estilo de vida, eso sí me queda claro, que mi fe, más que las prácticas que pueda tener o que pueda realizar, la fe es un estilo de vida, depende de en quién creo a cómo yo vivo. Necesariamente no hay un divorcio entre lo que creo y cómo vivo lo que creo, pero todavía me queda y me sigue quedando, a ver cómo la resuelven. Sí, ojalá que no hubiera un divorcio. La constatación es que sí hay un divorcio. Es decir, tú escuchas o lees, por ejemplo, las declaraciones del Vaticano sobre sexualidad. ¿Cuántos católicos en el mundo adecúan su vida sexual a lo que el Vaticano les dice que tienen que hacer? Según las encuestas que se han hecho en otros países, muy pocos. Es decir, sí hay un divorcio entre lo que dice el Papa, lo que dicen los obispos y lo que yo decido vivir en mi propia vida. Y ese es el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo crear un catolicismo que, sin perder la identidad y sus raíces en la tradición, en la Biblia y en el magisterio, al mismo tiempo sea lo suficientemente universal para acoger en su seno a las personas que pueden tener una opción diferente, ¿no? Es maravilloso cuando tú lees en nuestra tradición la cantidad de escritos de papas, obispos y santos que defendían la libertad de palabra dentro de la Iglesia Católica, que decían: tenemos que escuchar a todos, aunque no estemos de acuerdo, porque esa es la riqueza de la fe católica, que todos tengamos una opinión y que todos podamos vivir una fe católica dentro de la misma Iglesia, pero con las necesarias libertades. San Agustín decía, en este nivel de doctrina, en lo cierto, unidad; en lo dudoso, libertad; pero en todo, caridad. Y es increíble que una iglesia que intentó construirse así, diciendo, a ver, católicos, católicas del mundo, esto es lo seguro y aquí todos creemos lo mismo. Esto es lo dudoso, aquí cada quien, con su comunidad, con su obispo, pues adáptelo como pueda, ¿no? Pero encima de todo esto somos católicos y nos vamos a amar aún con nuestras diferencias. Y esto que era la esencia del catolicismo se pierde cuando las autoridades empiezan a centralizar el poder y la interpretación y la definición. Es increíble que te encuentras reuniones de discusión teológica en París, por ejemplo, para decidir y discutir un tema sobre teología. Y entonces iban los frailes, iban los sacerdotes, iba el pueblo, se escuchaban las diversas opiniones, se hacían reacciones a favor y en contra, como un debate de candidatos. Y al final el obispo de la zona decía, bueno, después de escuchar estos argumentos y estos otros, creemos que esto. Pero se escuchaban los argumentos en contra, ¿no? Y a veces se adoptaron las posturas minoritarias porque ayudaban mejor a vivir la fe que las posturas mayoritarias. La pena es que actualmente no se están escuchando las posturas diferentes, ¿no? Parece ser que el católico es aquel que acepta la opinión de los documentos del Vaticano sin siquiera decir, oigan, ni ese derecho, ¿no? Cuando la esencia del catolicismo es la pluralidad. Bueno, amigos, pues bueno, estamos... Híjole, yo la verdad es que estos temas me mueven muchísimas cosas y estamos esperando que a ustedes también les esté moviendo algo. Y bueno, nos vamos a nuestro tercer corte y en un momentito regresamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso y básicamente yo lo que les quiero comentar es lo siguiente. Acuérdense que este es su espacio, un espacio para ustedes, así que queremos saber sus dudas, sus opiniones. Bueno, supongo que se están generando demasiadas dudas con estos temas, ¿no? Y les recuerdo que la dirección es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx o también nos pueden dejar un mensaje a través del Yahoo en el correo de voz. Estamos esperando y estamos ansiosa y ansiosos de sus comentarios y sobre todo sus dudas. Y yo nada más les quiero decir que bueno, para que ustedes investiguen más, para que entren en esta necesidad de interpretación, no solo de lectura, sino también de averiguación, tenemos algunos documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? Que les vamos a recomendar, que es la Constitución Dogmática, el Dei Verbum, que bueno, es la palabra de Dios, y es la doctrina más vinculante, ¿no?, de la Iglesia. Entonces, pues bueno, con estas recomendaciones nos vamos con nuestro experto de cabecera, con Álvaro, y también con el preguntón de Charlie. Y bueno, vamos a ir redondeando el tema que hoy nos acontece, ¿no? Bueno, también como no podemos estar toda la noche, ¿verdad?, hablando de estos asuntos, a mí me gustaría nada más puntualizar. Entonces, la primera cuestión es que efectivamente las declaraciones del magisterio han cambiado a lo largo de la historia de la Iglesia y esperamos que seguirán cambiando para ir respondiendo al mundo actual desde la misma fe católica. Podríamos poner ejemplos, muchos ejemplos de esto, pero creo que ya lo hemos comentado. El segundo punto es, específicamente hablando en Biblia, la Iglesia Católica empezó la investigación bíblica hace apenas unos cuantos años. Ni siquiera todavía hace 100 años. Entonces, hay muchas cosas en Biblia que están en pañales o que, si ya se han investigado, todavía no son del acceso de la comunidad en general, porque están en libros de especialistas en Biblia. Es más bien cómo tomar esos textos técnicos de escuela con muchas palabras en otros idiomas para acercarlos al conocimiento de la gente y cómo ir aterrizando esas cosas en nuestras parroquias. Ese es el gran reto. Necesitamos hacerlo. Algunos pasos se han ido dando ya. Actualmente hay excelentes diplomados donde se ofrece a la gente estudios bíblicos más actualizados, más, digamos, escolares, más técnicos, donde la gente puede ir conociendo estas formas de interpretar y criterios para la interpretación bíblica. Entonces, también la forma en la que nos acercamos a la Biblia cambia, ha cambiado y es de esperar que seguirá cambiando. Desde ahí, nuestra gran tarea es cómo adquirir estos conocimientos de una manera sencilla, cómo irlos haciendo vida en nuestra lectura de la Palabra de Dios y cómo que esa lectura de la Palabra de Dios con estas herramientas de la ciencia bíblica y apoyados por el magisterio que nos insiste una vez más que tenemos que profundizar nuestra fe. Si no hay un solo documento sobre Biblia de ningún papa que no diga es necesario profundizar la fe, pues que también nos dejemos tocar por esta realidad, ¿no? Solo así podremos ir abriendo nuestros ojos a toda la riqueza de nuestra tradición, que no solamente es la interpretación del catecismo del padre Ripalda, que estuvo muy bien para el siglo XVI y que aún, increíblemente, aún se sigue estudiando en algunas parroquias como catecismo de base para formar a los niños, ¿no? Bueno, pues obviamente la invitación ahí está. Creo que bueno, obviamente se quedan muchísimas dudas y muchas preguntas. Y todo esto, bueno, pues los vamos a ir tocando en siguientes episodios, en nuestro tercer episodio, en el episodio 3, así que no se lo pierdan. Y mientras tanto, pues obviamente invitarlos a que no solo ustedes se empapen de este conocimiento, ¿no? El jueves tenemos a un maestrazo en teología, de verdad no se lo pierdan, ahora sí, maestrazo en teología, y entonces es importante que nosotros también pongamos nuestro grano de arena y que nosotros también vayamos investigando y empapándonos de todo esto, pero sobre todo también que demos a otros hermanos y hermanas a conocer este conocimiento que, como ya lo dijo Álvaro, está velado y ha estado velado, porque obviamente no todas nosotros ni nosotros somos letrados en este tipo de lecturas. Entonces esto es bien importante, ¿no? Nosotros que tenemos ahorita la oportunidad, pues obviamente acercarnos a las lecturas, acercarnos a Álvaro, estar constantemente preguntando y auxiliándonos entre nosotros, ¿no? Esto sería muy bueno. ¿Cómo ves, Charlie? Sobre todo también cómo ir apropiando los textos a nuestras estilos de vida, no solo a nuestras necesidades primarias como se nos enseña en el catecismo, sino también a nuestra vida comunitaria. Hay que resolver muchas dudas, sí, hay que investigar con más profundidad para llegar a esta nueva interpretación, sí, nos queda claro, me queda claro. La bronca es ahorita cómo voy a llegar con mi párroco para decirle: necesitamos una nueva lectura. Y no solo una nueva, sino actual y actualizante también, a irla apropiando en cada momento, en cada situación y en cada comunidad. No sé cómo le voy a llegar, pero ya me lo irán resolviendo. Y acuérdense, amigos, que este es un espacio también para que ustedes vayan rompiendo esquemas. Esta es la finalidad. La finalidad de esta comunidad es que ustedes abran sus mentes, rompan esquemas y compartan, obviamente, el conocimiento. Y acuérdense de nuestro lema, porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta, y esta es la respuesta que les queremos dar a todas y a todos ustedes. Así que síganos escribiendo a nuestro correo electrónico, que es vinoyonuevo2002@yahoo.com.mx. Bueno, amigos y amigas, por el día de hoy nos tenemos que despedir. Tristemente se van nuestras voces y nuestros corazones, pero de todos modos queremos decirles que estaremos con ustedes la siguiente semana con nuestro tercer episodio, el episodio 3, que es donde Álvaro se vuelve malo, destruye a la humanidad y demás. Nada, no es cierto. Vamos a estar con ustedes con nuevas preguntas y para estar con ustedes. Bueno, amigos, pues obviamente el tiempo se nos está acabando, pero no nos vamos a ir no sin antes recordarles que en nuestro sitio web están algunos documentos en línea, que ustedes se van al lugar donde dice Desde la Espiritualidad y ahí los pueden ver, bajar y demás. Algunos títulos no están en línea, pero obviamente si a ustedes les interesa se pueden poner en contacto con nosotros a nuestro correo, que es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Estos capítulos son Colección Teología y Vida, es el episodio 2, Las nuevas posturas éticas católicas sobre la homosexualidad, el episodio 3, Voces de Solidaridad e Historias del Nuevo Testamento en Clave de Diversidad. Y te recuerdo que el día de hoy estuvimos con el episodio 1, Biblia y Homosexualidad, una nueva lectura. Bueno, esto queda dentro de la colección de Espiritualidad Liberadora. Y bueno, pues por el momento es todo. Yo me tengo que despedir. Se despide de ustedes nuestros amigos Carlos y Álvaro. Buenas noches. Y bueno, también antes de irnos, le queremos mandar un gran, gran, gran abrazo fraterno, amoroso a nuestro querido Miguel Castillo, que bueno, pues no ha estado con nosotros, pero Miguel, sabes que te quiero mucho, te amo mucho, estoy contigo y te estamos esperando gustosos. Un fraterno y cariñoso saludo, aparte de Miguel, también a Jerry, que se recupere pronto. Jerry, te queremos mucho y te amamos. Gracias por darnos esta comunidad y haber sembrado esta semilla. Bueno, amigos y amigas, por el día de hoy nuestro programa concluye. No sin antes agradecer a los magos de la tecnología, a Juan y al Conejo. Muchísimas gracias por hacer posible este podcast. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Y bueno, pues se despide su amiga Blanca. Recuerda que yo te mando un beso, te quiero mucho. Y hasta la próxima. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización, coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo, magnatune.com. Audio y controles, Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Amor mío, cuando te miro dormir, tan pequeño e indefenso, siento ganas de llorar, Señor, cuánto le quiero. Por favor, mi